Este tema te lo dedico a vos, papá. Decirle a tu mamá que guarde el agua caliente, que voy a matar una guagua, pones el pollo caliente. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Mi taita con su escopeta, conmigo vamos pa' adentro. Mi taita con su escopeta, conmigo vamos pa' adentro. Soñando matar una guagua, daba risa del viento. Soñando mata una guagua, daba risa del viento. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, mamá, porque la guagua se va. Campesina, de pronto llegó la noche, esa noche campesina. Cansado volví a su casa, cantando esta triste rima. Cansado volví a su casa, cantando esta triste rima. Hijo, tírate al agua, hijo, se va la guagua. Hijo, tírate al agua, hijo, se va la guagua. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, mamá, tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, mamá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua, mamá, porque la guagua se va. Tira la guagua, papá, porque la guagua se va. Tira la guagua. Tírate al agua, hijo, se va la guagua.